La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 28 del tiempo ordinario y domingo 29. Danos, Señor, tu luz y tu verdad, para que podamos contemplar la liturgia de la semana que hoy comenzamos a celebrar. En la última conferencia, en esta catequesis previa sobre la Eucaristía que vengo realizando, comenté los ritos iniciales del misterio eucarístico, el canto de entrada, la veneración del altar, la señal de la cruz, la invocación de la Trinidad, el amén de la asamblea, el saludo del sacerdote que preside, así como el acto penitencial. Veamos ahora los kyries, su significación, su historia. Con frecuencia, los evangelios nos muestran personas que invocan a Cristo, que solicitan su piedad. La cananea, por ejemplo, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí». Los ciegos de Jericó, «Señor, ten compasión de nosotros». Aquellos 10 leprosos. Tantas otras personas que se acercan a Jesús y le piden salvación, sanación. Nosotros en la misa le pedimos a Cristo que tenga piedad de nosotros y nos dirigimos a Él con la misma proximidad, con la misma veracidad objetiva con que hace 20 siglos se acercaban a Él los leprosos, los ciegos, los pobres y tantos otros que solicitaban de su poder bondadoso salvación y misericordia. En este sentido, los Kyrie eleison, Señor, ten piedad, que piden 6 veces la piedad de Cristo, en cuanto Señor del universo y Salvador del mundo, son, por una parte, prolongación del mismo acto penitencial del comienzo de la misa, que precede inmediatamente a los Kyries. Pero, por otra parte, son también proclamación gozosa de Cristo, como Señor del universo. Y en este sentido, los Kyries vienen a ser prólogo del Gloria que les sigue inmediatamente. El uso litúrgico de la aclamación Kyrie es muy antiguo en la liturgia de la Iglesia. Concretamente tenemos datos del diario de peregrinación de la peregrina gallega Egeria, hacia el año 390, en los que se refiere las aclamaciones que se producían en la Iglesia de la Resurrección de Jerusalén. «Kyrie eleison, Christe eleison». Un diácono va leyendo las intenciones, informa Egeria en su escrito, y los niños que están allí, muy numerosos, responden siempre «Kyrie eleison». Sus voces forman un eco interminable. Informaciones semejantes a las de Egeria sobre los Kyries las hallamos en otras fuentes de la Antigüedad o de la Edad Media. El Kyrie eleison se repetía como un clamor prolongado, hasta que terminaba obedeciendo a la señal hecha por un diácono. Después del Kyrie viene el Gloria a Dios en el cielo. El Gloria, esa grandiosa doxología trinitaria. Es un himno litúrgico bellísimo, de origen griego, que ya en el siglo IV pasa a la Iglesia Latina en Occidente. Constituye sin duda una de las composiciones líricas más hermosas de la liturgia cristiana. Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, también en las solemnidades y en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones más solemnes. Esta gran oración es rezada o es cantada juntamente por el sacerdote y el pueblo. El himno del Gloria se inspira sin duda en el canto de los ángeles sobre el portal de Belén, Lucas 2. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Comienza pues este himno claramente trinitario invocando al Padre Celestial, alabándole por su inmensa gloria, y acumula reiterativamente fórmulas de extrema reverencia y devoción hacia el Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Sigue el Gloria cantando ahora a Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, de quien suplica tres veces piedad, perdón de los pecados y misericordia. Y concluye el Gloria invocando al Espíritu Santo que vive en la gloria de Dios Padre. ¿Será posible rezar este himno con la mente ausente, es decir, sin enterarse apenas de lo que está diciendo y sin gozar a la luz de verdades y realidades tan grandiosas? El Señor nos conceda por su gracia, la Virgen María interceda por nosotros, para que cada vez en las oraciones litúrgicas nuestra mente concuerde más exactamente con nuestra voz. Después del himno del Gloria, el que preside hace la oración colecta, a la que debe unirse el pueblo asistente con la respuesta Amén. Sobre esto hago una observación obvia. Está claro que para participar bien en la misa es fundamental que esté viva la convicción de que es el mismo Cristo glorioso el protagonista de las oraciones litúrgicas de la Iglesia. El sacerdote es en la misa quien pronuncia esas oraciones, pero el orante principal y tantas veces inadvertido por nosotros es el Señor, es Jesucristo. la oración de la Iglesia en la Eucaristía, lo mismo que en las horas litúrgicas o en los sacramentos, es siempre la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Sacrosanctum Concilium, número 84. Por tanto, dichosos nosotros, que en la liturgia de la Iglesia podemos orar al Padre encabezados por el mismo Cristo. La oración litúrgica tiene, pues, como se ve, una estructura siempre trinitaria. Oramos al Padre Celestial, fieles a la enseñanza de Jesús. Cuando oréis, decid, Padre, oramos al Padre Celestial. Todas las oraciones de la Iglesia se dirigen inmediatamente al Padre Celestial. Oramos en Cristo, congregados en Cristo, poniendo a Cristo como mediador, y oramos bajo la acción del Espíritu Santo que el Padre por Cristo nos comunica. Todas las oraciones litúrgicas de la Iglesia tienen, pues, una estructura claramente trinitaria. El sacerdote las reza con las manos extendidas, el gesto orante tradicional, con las manos alzadas, como solía hacer Jesús la oración. Así, en el nombre de Cristo y en el nombre de todo el pueblo cristiano, el sacerdote invoca al Padre Celestial por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, bajo la acción del Espíritu Santo. De las tres oraciones variables de la misa, la colecta, el ofertorio y la poscomunión, la colecta es la oración más solemne y normalmente la más rica de contenido. Y de las tres es la única que termina con una doxología trinitaria completa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Veamos una de estas oraciones colectas que puede servir como ejemplo de tantas otras bellísimas. Se trata de la oración colecta del domingo 13 del tiempo ordinario. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, etc. Es una oración llena de concisión, profundidad y belleza. Todas las oraciones colectas comienzan con una alabanza a Dios Padre. En este caso, lo invocamos como Padre de bondad, que por la gracia de la adopción ha querido hacernos hijos de la luz. Y enseguida, en la parte segunda de la oración colecta, apoyándonos en esa anterior premisa de alabanza, viene la súplica, una súplica expresada, por supuesto, en plural. En este caso le hemos pedido al Padre que nos mantenga libres de las tinieblas del error y que nos guarde en el esplendor de la verdad. Y concluimos la oración colecta con la mediación salvífica de Cristo y en el amor del Espíritu Santo. Esa suele ser la forma general de todas estas oraciones. La mayor parte de las oraciones presidenciales de la misa, y concretamente de las oraciones colectas, tienen origen muy antiguo, y las más bellas proceden de la edad patrística. Vienen, pues, resonando en la Iglesia desde hace muchos siglos, con frecuencia desde los siglos V, VI y VII, cuando se fueron formando los sacramentarios litúrgicos. La palabra colecta procede quizá de que esta oración se decía una vez que el pueblo se había reunido, colligere, en latín reunirse, para celebrar la misa. O quizá venga de que en esta oración el sacerdote resume colecciona, hace colecta de las intenciones privadas que los fieles han formulado en el silencio que precede a esa oración. Cada una suele ser una microcatequesis preciosa, y de ellas, concretamente, podría extraerse la más preciosa doctrina católica sobre la gracia. Veamos algunos ejemplos de esta primacía de la gracia en oraciones colectas del tiempo ordinario. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Domingo primero. Concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Domingo sexto. Concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Domingo décimo. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Domingo once. Libra nuestra conciencia de toda inquietud y concédenos aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Domingo 27. Basten estos ejemplos para mostrar cómo todas las oraciones litúrgicas, concretamente estas oraciones colectas que examinamos, están impregnadas de la más luminosa doctrina católica sobre la gracia. ¿Será posible que muchas veces el pueblo conceda su amén a oraciones tan grandiosas sin haberse enterado apenas de lo dicho por el sacerdote? Pues sí, efectivamente, será posible. Y no solo es posible, sino probable, sobre todo si el sacerdote pronuncia deprisa y mal, y si, a su vez, los fieles no ponen la debida atención en las palabras dichas por el sacerdote en su oración. El uso de un misal manual de los fieles, antes o después de la misa, ha de facilitarnos el entendimiento de las maravillosas oraciones y lecturas que en la celebración litúrgica se hacen rápidamente. El 12 de octubre celebraremos a Nuestra Señora del Pilar, una advocación de la Virgen María que no solamente tiene una gran devoción en Zaragoza, donde está su trono y su basílica, sino en toda España y en muchas naciones hermanas de Hispanoamérica. Una tradición piadosa muy antigua nos dice que la Virgen María se apareció cuando ella vivía todavía en la tierra, se apareció en carne mortal al apóstol Santiago el Mayor, que estaba predicando el Evangelio a orillas del río Ebro, en César Augusta, es decir, en Zaragoza. El primer documento escrito que tenemos sobre esta tradición es del siglo XIII. En todo caso, no pocos indicios históricos nos aseguran una vinculación del comienzo de la fe apostólica en España y concretamente en Zaragoza a la devoción a la Virgen María. Tengamos en cuenta que la iglesia local de Zaragoza es una de las primeras de Hispania de la que tenemos referencia escrita. Concretamente, San Cipriano alude a esta iglesia local de Zaragoza en una carta del año 255. Y la historia nos habla con documentos de la existencia de un templo de Santa María en Zaragoza muy antiguo. En el año 855, un monje de París afirma en un escrito que el templo de la Virgen María en Zaragoza es la madre de todas las iglesias de la ciudad, y considera a esta iglesia vinculada a Valero, obispo de Zaragoza a comienzos del siglo IV. En todo caso, como antes decía, el primer documento escrito en el que se menciona a Santa María del Pilar y su aparición al apóstol Santiago data de 1299. La devoción a la Virgen del Pilar ha sido y es extraordinaria en profundidad y en extensión. Por citar algún caso, en 1492, el año de la conquista de Granada y del descubrimiento de América, el rey Fernando el Católico se precia de ser cofrade de la Virgen del Pilar, y en Granada dedica una capilla a esta advocación de la Virgen. Son innumerables las bulas de sumos pontífices que han aprobado y recomendado esta devoción. También es preciso recordar el milagro de Calanda. En 1640, por intercesión de la Virgen del Pilar, un joven Miguel Juan Pellicer, a quien 3 años antes había sido amputada una pierna, la recupera milagrosamente mientras dormía en su casa de Calanda. Este milagro fue comprobado por los mismos cirujanos que habían amputado la pierna y fue atestiguado cuidadosamente en acta notarial. Realmente es uno de los milagros más impresionantes de la historia de la Iglesia y uno de los mejor documentados. En 1908, los obispos de las repúblicas hispanoamericanas regalaron 19 banderas que fueron bendecidas por el Papa San Pío X, con el fin de que fueran colocadas en Zaragoza junto a la antigua imagen de la Virgen del Pilar. Efectivamente, así como la devoción a la Virgen se da ya en los umbrales mismos del cristianismo en España, así también en Hispanoamérica ha de vincularse el comienzo de la fe a aquel día 12 de octubre de 1492, cuando en las carabelas del descubrimiento llegó la fe del Evangelio a aquel mundo nuevo descubierto. En 1984, el Papa Juan Pablo II viaja a Santo Domingo y quiso hacer una escala en Zaragoza. Allá dijo que la fe que los misioneros españoles llevaron a Hispanoamérica es una fe apostólica y eclesial, heredada según venerable tradición que aquí, junto al Pilar, tiene su asiento secular, de la fe de los apóstoles. Quiso, pues, el Papa Juan Pablo II, en aquellos momentos en que estaban preparando el 500 del descubrimiento y la evangelización de América, vincular la fe católica de Hispanoamérica a la Virgen del Pilar. Quiera Dios, pues, que la fe católica, la fe en Jesucristo Salvador, se mantenga siempre viva en España y en todas las naciones de habla hispana que se acogen bajo el manto maternal de la Virgen del Pilar. El 15 de octubre celebraremos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Nace en Ávila en 1515 y entra en el Carmelo a los 18 años. Hacia los 40 años de su edad, es decir, más de 20 años después de haber ingresado en la vida del Carmelo, es cuando verdaderamente se convierte y comienza a recibir gracias extraordinarias. Se inicia entonces en ella una vida nueva de inmensa fecundidad apostólica. Funda en Ávila el convento de San José, que es el primero de los 15 carmelos que llegará a establecer en su vida. Con San Juan de la Cruz introduce la gran reforma del Carmelo. He señalado que su conversión fue bastante tardía. Sin embargo, tuvo una religiosidad infantil verdaderamente precoz. Cuando con su hermanito quería sufrir el martirio en manos de los moros. Pero la Teresa adolescente, entre los libros de caballerías, algunas malas compañías y el crecimiento de la conciencia de su atractivo personal, se fue mundanizando. Como dice ella en el capítulo segundo de la vida, no sin harta quiebra de su honra. Está claro que Teresa adolescente no era ningún angelito, y sino que se lo preguntasen a su padre, que la interna en una casa de religiosas. El caso es que la misericordia de Dios acabó concediéndole la gracia de ingresar en el Carmelo de la Encarnación de Ávila, que entonces estaba en una situación espiritual más bien precaria. Se vivía en aquella comunidad una regla mitigada que no implicaba una ruptura total con el mundo. En aquel ambiente la virtud excelente era muy difícil, y en cambio era fácil una cierta relajación. En el libro de la vida, en el capítulo 7, se queja Santa Teresa de las comunidades religiosas que han venido a un estado de relajación, y escribe en el capítulo 7 de su vida: es lástima de muchas personas que se quieren apartar del mundo y pensando que se van al convento a servir al Señor y a apartar de los peligros del mundo, se hallan en 10 mundos, que ni saben cómo valerse ni remediarse. Y sigue diciendo: oh grandísimo mal de religiosos donde no se guarda religión. En esos ambientes religiosos, dice Teresa, se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. Así anduvo ella más de 20 años, desgarrada entre el atractivo de Dios y el atractivo del mundo, y desde lo más profundo suplicaba entonces a Dios: ordenad, Señor, cómo no tenga ya cuenta en cosas del mundo, o sacadme de él. Vida, capítulo 16. Pues bien, siempre fue la oración la puerta de salvación para Teresa. Es en la oración donde Dios le hace ver con claridad ciertísima que la verdad está arriba y la mentira aquí abajo. La conversión de Teresa, como la de todos los santos, va a ser un enamoramiento del mismo Cristo. En 1554, cuando tenía ella 39 años, experimenta el comienzo de su conversión, contemplando la imagen de un Cristo muy llagado. Y los pasos sucesivos de su conversión espiritual están marcados siempre por visiones del Cristo paciente o del Cristo glorioso. En una ocasión, en el capítulo 28 de su vida, escribe: un día de San Pablo, estando en misa, se me representó la humanidad sacratísima de Jesús, como se pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad que no se puede decir. Y en el capítulo 37 dice: de ver a Cristo me quedó impresa su grandísima hermosura. Quedé con un provecho grandísimo, y fue este: yo tenía una grandísima falta, de donde me vinieron grandes daños, y era esta: que como comenzase a entender que una persona me tenía buena voluntad, y si a mí me caía en gracia, me aficionaba yo tanto que me ataba en gran manera la memoria a pensar en él. Y sigue confesando: era una cosa tan dañosa que me traía el alma harto perdida. En el texto que acabamos de escuchar, confiesa Santa Teresa que su defecto principal era ser enamoradiza. Quedaba fácilmente su corazón prendido de una persona concreta, y según ella misma dice, se trataba de hombres. Le hemos oído: me aficionaba tanto que me ataba en gran manera la memoria a pensar en él. Esta debilidad, esta liviandad suya, ciertamente causaba terribles daños en su vida espiritual, concretamente en su consagración virginal esponsal a Cristo. Santa Teresa dice: pues bien, era cosa tan dañosa que me traía el alma harto perdida. Pero sigue contando en ese mismo capítulo 37: después que vi la gran hermosura del Señor, ya no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien, ni me ocupase la memoria. Bastaba con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, que ya he quedado con tanta libertad en esto, que después acá todo lo que veo me parece hace asco en comparación de las excelencias y gracias que veo en este Señor. El corazón de Teresa quedó libre del mundo y de la fascinación de sus criaturas solamente cuando, por la gracia del Espíritu Santo, llegó a este enamoramiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. Como refiere Teresa en Vida 40, el Señor le hace ver: todo es mentira lo que no es agradable a mí. Desde entonces, tanta vanidad y mentira me parece lo que yo no veo va guiado al servicio de Dios, que no lo sabría yo decir como lo entiendo. Sufre Teresa de ver a los hombres caminando tranquilamente por un camino ancho que conduce a la perdición, envueltos en la mentira generalizada vigente en el mundo. En Vida 21 exclama: no hay ya quien viva viendo por vista de ojos el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos. Oh, ¿qué es un alma que se ve aquí?, quiere decir en esta situación espiritual, haber de tornar a tratar con todos, a mirar y a ver esta farsa de esta vida tan mal concertada. Siente entonces más verdaderamente el cautiverio que traemos con los cuerpos y la miseria de la vida. Anda como vendida en tierra ajena, y lo que más le fatiga es no hallar muchos que se quejen con ella. Está claro que Santa Teresa, lo mismo que San Pablo, está crucificada con el mundo, y el mundo con ella. Gálatas 6. Le duele el mundo. Teresa, por connaturalidad con Cristo, alcanza a entender que toda la vida de Jesús fue un via crucis. Y así, en el Camino de Perfección, capítulo 72, escribe: ¿qué fue toda su vida sino una cruz? Siempre teniendo delante de los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su padre y tantas almas como se perdían. Entiende bien Teresa que Jesucristo sufre una pasión continuada, crucificado desde niño y adolescente en el pecado del mundo, viendo cuántos pecados se hacían contra su padre y cuántas almas se perdían. Aquella persona que, como Santa Teresa, ama a Dios y ama a los hombres de verdad, entiende por connaturalidad esa pasión de Cristo continuada. Por eso ella, como escribe en el capítulo 40 de la vida, no quiere la vida presente sino para servir al Señor, y si no, morir. Ya ella no quiere vida para otra cosa, sino es para amar, servir al Señor y procurar la salvación de los hombres. Por otra parte, habiendo sido la relación amistosa y enamorada con la humanidad sagrada de Jesucristo la clave decisiva de la conversión y de la vida espiritual de Santa Teresa, veía con horror, como describe en el capítulo 22 de su vida, la actitud de aquellos que pretendían apartar de sí toda imaginación corpórea en la vida espiritual, en la oración, en la meditación, para poder llegar así más derechamente a la contemplación de la divinidad. Combate Santa Teresa las tesis de esos pseudomísticos. Ella escribe: que nosotros procuremos no traer delante siempre esta sacratísima humanidad. Esto digo que no me parece bien y que es andar el alma en el aire, porque parece que no trae arrimo, por mucho que le parezca anda llena de Dios. Es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Es muy buen amigo Cristo, y es compañero. Santa Teresa, a la luz de la fe, tiene ojos para discernir bien los males y errores de su tiempo, concretamente las herejías de los luteranos. De esa pena por los males que sufre la Iglesia y de su enamoramiento a Jesucristo nace la fundación de los Carmelos. En el capítulo primero del Camino de Perfección escribe: se está ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan mil testimonios y quieren poner su Iglesia por el suelo. Pues bien, en medio de estas penas, como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, toda mi ansia era, y aún es, que, ya que tiene tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Y así determiné a hacer eso poquito que yo pude y está en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hagan lo mismo. Ella estima en mucho la vida religiosa. La vida religiosa, en efecto, escribe en Camino de Perfección 3, es mejor y más seguro estado. Teresa hace notar que es en ese camino de perfección donde se da no sólo la pobreza y la virginidad, sino la obediencia religiosa. No hay camino que más presto lleve a la suma perfección que el de la obediencia. Camino de Perfección, capítulo 5. Santa Teresa estima en mucho la vida religiosa, pero siente un gran horror por la vida religiosa relajada, de la cual ella misma tuvo experiencia personal. Y así escribe en el libro de las Fundaciones, capítulo 4, «En ninguna manera se consienta en nada relajación. Mirad que de muy pocas cosas se abre puerta para muy grandes, y que sin sentirlo se os irá entrando el mundo». Santa Teresa, por otra parte, es doctora de la Iglesia, y muy especialmente por lo que se refiere a los caminos de la oración. En el libro de su vida, que es el primero que escribió, para explicar los caminos normales del crecimiento espiritual en la oración, se sirve de un ejemplo. El alma es un campo y la oración es el agua que ha de regarlo. Pues bien, hay cuatro modos de regar un campo. Una forma activa y laboriosa, mediante pozales. Una forma menos laboriosa y más abundante, por medio de arcaduces, por una noria. Una tercera forma, por canales, en la cual el hortelano tiene poco trabajo, solamente ir derivando el agua por unas y otras partes de su huerta. Y una cuarta parte de riego, la más abundante, la más fecunda para el campo, que es la lluvia. Mediante esta imagen, Santa Teresa nos explica cómo la oración cristiana va pasando de formas activas, discursivas, que son normales en la vida espiritual de los principiantes, a modalidades que ya son pasivas, mucho más simples y contemplativas, que corresponden a una vida espiritual más adelantada, a unas virtudes perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, a una situación espiritual propia de los perfectos. Santa Teresa cree verdaderas las palabras de Cristo: «Nadie llega al Padre si no es por mí», Juan 14. Y por eso ella enseña que el trato amistoso en las oraciones activas con la humanidad sagrada de Jesucristo es el camino real que lleva a las más altas contemplaciones místicas de la Santísima Trinidad. La espiritualidad de Santa Teresa, al mismo tiempo que es eminentemente cristocéntrica, es plenamente trinitaria. En el libro séptimo de Las Moradas escribe Santa Teresa: «Por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra al alma la Santísima Trinidad, todas tres personas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad que son todas tres personas una sustancia, y un poder, y un saber, y un solo Dios. De tal manera que lo que tenemos ahora por fe, allí se refiere Santa Teresa a la contemplación mística, lo entiende el alma por vista». Teresa de Jesús, a los 67 años de edad, muere en Alba de Tormes en 1582. En 1614 es declarada beata. Su canonización se produce en 1622. Y Pablo VI, en 1970, la declaró doctora de la Iglesia. Dentro de una semana celebraremos el domingo 29 del tiempo ordinario. En la oración colecta de esta misa se comprueba lo que al principio de esta conferencia decía yo, como las colectas, siendo oraciones muy breves, son verdaderas joyas, breves pero llenas de riqueza doctrinal, concretamente en todo lo que se refiere a la primacía de la gracia. En la oración colecta diremos: Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Eso es lo que le pedimos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Para un pelagiano voluntarista, esa oración no tiene sentido. ¿Para qué pedirle a Dios entregarnos a Él con fidelidad y servirle con sincero corazón? Entreguémonos simplemente al Señor y sirvámosles con sincero corazón. No necesitamos pedírselo. Está en nuestra voluntad hacerlo. No es esa la fe católica. Nosotros sabemos que sin Cristo no podemos nada, como Él mismo nos dice, Evangelio de Juan capítulo 15. Por eso le pedimos a Dios que por su gracia podamos entregarnos a Él con fidelidad y por su gracia podamos servirle con sincero corazón. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, vemos a Jesús tentado por sus adversarios principales, los fariseos, que le envían unos representantes para hacerle una pregunta aparentemente inocente, pero que lleva en sí un veneno mortal. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Jesús, nos dice el evangelista, comprende su mala voluntad y les llama hipócritas. Efectivamente, sea cual fuere la respuesta de Jesús, se va a ver gravemente comprometido. Si afirma que es lícito pagar el impuesto al César, le acusarán ante el pueblo de colaboracionista con los romanos. Pero si declara ilícito pagar ese impuesto, le denunciarán a las autoridades romanas como un subversivo que llama al pueblo a la rebelión contra el poder romano y que le exhorta a no pagar los impuestos imperiales. Jesús evita este lazo con toda facilidad dialéctica, incluso con gran habilidad pedagógica. En forma gráfica les muestra la moneda del César preguntando de quién es esta cara y esta inscripción. Cuando le responden del César, él replica con sentencia definitiva: pagad pues al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Con esas pocas palabras enseña con una lucidez formidable la relativa autonomía de la autoridad civil y la soberanía absoluta de Dios como Señor del universo y de la sociedad civil. Hay que obedecer al César y pagar los impuestos que se le deben. Hay que rezar por el emperador y por todas las autoridades civiles legítimamente constituidas. Así lo enseñaron fielmente San Pedro y San Pablo. Pero hay que obedecer sobre todo a Dios. Hay que obedecer a Dios antes y más que a los hombres. El Señor, por su gracia, conceda a nuestro pueblo dar a la autoridad civil lo que le es debido, pero dar a Dios lo que es de Dios. Hemos escuchado fragmentos del Salmo 98 en composición del músico alemán Felix Mendelssohn de la primera mitad del siglo XIX. Nació en Hamburgo de una familia judía rica y extremadamente culta que añadió el apellido Bartholdy, Mendelssohn Bartholdy, cuando se convirtió al cristianismo. Es curioso que por esos mismos años otro músico nacido en Hamburgo de familia judía, un famoso pianista discípulo predilecto de Liszt, Hermann Cohen, 10 años más joven que Mendelssohn, también se convierte al cristianismo. Fundó la adoración nocturna y vino a ser sacerdote carmelita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.